Muy buenos días, este es el resumen de Noticias Noticias 45. La temperatura para estos días se espera para el día de hoy una mínima de 20 grados, máxima de 33. Para el viernes, mínima de 23 grados, máxima de 28. Para el sábado, mínima de 18, máxima de 30. Para el domingo, mínima de 17, máxima de 30. Para el lunes, mínima de 10 grados, máxima de 17. Y para el martes, mínima de 11, máxima de 20. Se espera también algunas lluvias y vientos durante esta semana. Vamos a ver para este día de hoy, durante la tarde, vientos en la ciudad de La Rioja. Para el viernes, lluvias durante todo el día. El sábado también se esperan lluvias durante la mañana. También hay lluvias en la zona de Mendoza y Río Negro. Y también en la zona de Córdoba, San Luis, Buenos Aires. Mucha lluvia en Buenos Aires. Y el norte argentino, Jujuy y Salta. Vamos a ver si esto se cumple realmente, como dice este pronóstico del tiempo. La información de lo que usted tiene que saber en este día. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El director de promoción turística municipal, Jorge Puyó, informó el cambio de horario del bus turístico que se encuentra disponible todas las tardes en Plaza 25 de Mayo. Estamos actualmente con el bus turístico ya con nuevo horario, más que todo por el clima, así por el tema del sol, estamos un poquito más tarde, ya largamos a las 18 horas con el bus turístico todos los días, con salidas desde la Plaza 25, como siempre, y con un recorrido de 2 horas, volviendo a la estación cerca de las 20 horas. Salimos de Plaza 25, salimos por lo que es calle San Nicolás, tomamos avenida Perón, subimos por Castro Barro, llegamos a la llave Botío, por ejemplo, seguimos por lo que es todo San Francisco, pasamos por lo que es Plaza del Pesebre, llegamos hasta la Iglesia de las Padrecitas, y de ahí agarramos todo lo que es la parte del camino nuevo, por los túneles, hasta llegar al dique. Ahí estamos haciendo una parada de 15, 20 minutos, en lo que es la Plaza del Encuentro, ya en el municipio de San Agasta. De ahí ya regresamos por lo que es nuevamente por los túneles, pero ya tomamos para lo que sería circunvalación. Vamos por los diferentes parques, Parque de la Ciudad, Parque de las Talas, vamos al Parque de la Juventud, y de ahí ya regresamos nuevamente al centro por Ortigo Campo, Perón, Rivadavia, y ya nos estacionamos después de 2 horas en lo que sería la estación. Es un producto que ya el riojano lo sugiere, así que tenemos familiares siempre de gente que viene del interior a subirse al bus, así que bastante, bastante satisfactorio lo que estamos provocando. Asimismo, el funcionario capitalino destacó el programa Previaje Riojano, impulsado por el Ministerio de Turismo y Culturas de la provincia. Es un incentivo para que tengamos lo que es turistas en la ciudad, no solamente para el turista, sino también para el riojano mismo que quiera aprovechar, ya sea una excursión, quiera aprovechar unas estadías en una cabaña, en algún hotel, y por qué no también en algún restaurante, porque hay varios servicios que están ya adheridos. La idea es que podamos tener un 50% de los gastos, se devuelve lo que es presentado en la factura, con el 50% ya en chachos para volver a usar tranquilamente en lo que son los servicios adheridos en la capital. La idea es que las personas que llegan a la ciudad, por ejemplo, si vas a tomar una estadía en algún tipo de hotel que esté adherido, se tiene que facturar, por ejemplo, un mínimo de 2 noches, ¿sí? Ya con esa factura, con los datos personales de esa persona, más su DNI, pueden ir por lo que son los diferentes puntos en provincia. En toda la provincia tenemos 5 puntos de canje. Por ejemplo, acá en Capital está en Santa Fe y Buenos Aires. Sí. Ahí está el punto de lo que es el canje de Capital. Con esa factura con nombre, más el DNI de la persona, puede retirar lo que son el 50% de lo gastado de esa factura en chachos. Así lo pueden usar tranquilamente para el resto de servicios durante su estadía. La administradora de la obra social APOS estuvo haciendo declaraciones acerca de las capacitaciones sobre un nuevo sistema digital y el control y auditorías buscando transparencia en la obra social de la provincia de La Rioja, APOS. Claudio Ortiz decía lo siguiente. ¿En qué consiste? Nosotros hemos hecho un reemplazo del validador. El validador, ¿qué es? Es donde se validan las prestaciones, donde se identifica, digamos, en este caso, el afiliado que está tomando una determinada prestación. Entonces teníamos serios problemas con los subregistros del sector público. ¿Qué significa esto? Muchos afiliados de la obra social por ahí recurren a un centro de salud o hay un accidente en la vía pública y se hacen, deben sí o sí ir hacia el hospital, ¿no? Después obviamente tramitan la prótesis, en esos casos por ahí nos enteramos que están internados. Pero hoy, al validar esa prestación el hospital, en primer lugar, vamos a poder implementar un modelo de pago basado en un hecho real de prestación, que eso es lo más importante, y para la obra social los beneficios es contar con el dato único, porque hay muchas trampas hoy en el sistema. Los mismos profesionales que trabajan en el sector público son dueños en el sector privado y redireccionan cosas que no las deberían redireccionar, porque en realidad para eso también los hospitales, todos pagamos y contribuimos con impuestos y tienen que atender a todo, a toda la población, tenga una obra social. Después se hará el recupero a través de las distintas financiadores, ¿no? Así funciona el sistema. De esta manera, a mí me parece un salto muy importante blanquear este dato, que no lo teníamos, y para que también un poco se termine todo esto. Sí, el sector público está teniendo todo lo que tiene obra social, vamos a saber, creo, todos, y es muy importante también conocer a ciencia cierta qué tipo de prestaciones se realizan en el sector público. Más que eso, eso es, digamos, el gran avance. El doctor Vergara estuvo presente en la obra social hace como 2 o 3 semanas, tuvimos una reunión muy, muy amena, donde él convocó a su equipo y nos pidió, por favor, avanzar en las capacitaciones. Eso es todo, para que ellos puedan validar cada vez que va alguien a hacerse atender en el sistema, ya sea tanto en el primer nivel de atención, que es la consulta ambulatoria, como en un segundo nivel de atención, ya sea un internado en el ministerio, digamos, en el hospital o en el hospital de la madre y el niño. ¿Cómo funciona el sistema este de consultas así y con el uso de este sistema? ¿Cómo se logra esa eficiencia y mejor control? Mira, Gabriel, nosotros antes, APUS contaba con un sistema que se había implementado en el año 2001 aproximadamente. Fue un sistema que en su momento fue muy bueno, era un salto importante en su momento, pero un sistema que estaba muy fragmentado, es decir, vos pedías una prótesis y no entrecruzaba datos con el internado. O, por ejemplo, no sabías si tenías una atención. De hecho, hubo una estafa muy importante en aquel tiempo con uno de los hospitales, no me acuerdo bien en estos momentos, que hacía facturar personas que habían fallecido en el primer nivel de atención. Bueno, pero eran todos los errores que arrojaba el sistema en su momento. Entonces, tratamos en su momento de buscar también quiénes eran los hacedores de ese sistema. Nunca lo pudimos localizar. Y hoy hemos adquirido un sistema que es nuestro propio, obviamente hay que hacerle las actualizaciones que corresponden todos los años, a una empresa que se llama Tecne. Tecne está en casi 70% de las obras sociales provinciales, lo tiene Córdoba, Catamarca, para que tengas una idea, Tucumán. Y es un sistema, obviamente, que trabaja con un dato único, es decir, todo lo que te haga vos, todo lo que vos te hagas hacer en el sistema, te va a figurar absolutamente todo. Entonces, el que de repente tiene que estar adjudicando una prótesis, va a saber si estás internado o ambulatorio. Entonces, las ventajas del sistema, en primer lugar, es que no se reutilice el dato, porque imagínate que todo aquel profesional o aquel centro de salud o aquella clínica accede a los datos de los afiliados. Y también nosotros pusimos otros controles que nos permite el sistema como validar con clave toque. Es decir, vos te vas a hacer una consulta y sabemos que vos sos el que te la está haciendo, uh-huh, y que no se está utilizando el carnet, porque fue muy común en mucho tiempo prestar el carnet, claro, para todo, para remedios, para todo. Y bueno, lo que se intenta hacer con esto es transparentar el sistema. Mira, Gabriel, esto también nos lleva a algo más importante todavía. Nos lleva a pensar de que nosotros la transparencia tiene que ver también con la adaptación de sistemas tecnológicos que nos permitan poder ver el dato. Hoy me pregunta algo de prótesis, yo te voy a compartir lo que dice el sistema, cuándo lo presentaste, a qué hora lo presentaste, qué proceso se le hizo ese trámite, vas a tener todo. Y eso habla a las claras de la transparencia. Nosotros desde el APOS, desde el primer día, siempre hemos apuntado a la transparencia, a que el afiliado sepa cómo es el proceso, a que el afiliado sepa lo que gasta la obra social, etcétera, en todo, digamos. ¿Han tenido ustedes, desde que ingresó a la APOS, ha tenido algunos cruces con los profesionales? Porque muchos prestadores tenían el problema de que generaban órdenes, pero muchísimo más de las que deberían generar, porque no le daban los tiempos para generar tantas órdenes. ¿Eso se ha solucionado ya con este sistema? ¿Hay auditorías en ese tema? Aparte de lo de todas las reuniones que tuvo con el gente del Colegio Médico, hubo bastantes cruces, ¿no?, con diferentes profesionales. Sí, Gabriel, o sea, permanente, creo que vamos de a poquito ganando una batalla. En primer lugar, el orden a muchos no les gusta. O sea, imagínate que nosotros, médicos del interior, que llegaron a tener cerca de 3.000 consultas al mes, y vos sabés que eso no es real. Entonces, todo eso, a través de hacer un entrecruce de datos de profesionales que ya trabajaban en el sistema público, lo cual tenían media jornada ocupada, les quedaba media jornada. Y se calculó 10 pacientes por día que puedan atender en una consulta con calidad, que es de 20 minutos, 20 a media hora. En función de eso, ya eso está del año 2020, obviamente que dentro de esas consultas se siguieron tomando datos que no correspondían. De hecho, yo el otro día lo dije en una radio, que cuando se comenzó a validar por clave token comparado el trimestre del 2024 y 2025, marzo, abril, mayo, que comenzamos obligatoriamente ahora en abril, igual todavía no está validando todo en clave token, porque hay cosas que todavía no se terminaron de validar, los adultos mayores que lo están bajando. Bueno, más allá de eso, hemos tenido 53.000 consultas que no eran reales. Entonces, esto habla a las claras de que es muy importante para nosotros, por ejemplo, validar a través de estos sistemas, que sean confiables, que se guarden los datos de los afiliados, ¿no? Porque esto es muy importante para nosotros. ¿Y cuántos son los afiliados que tiene APOS? Mira, siempre va variando. Yo todos los meses publico. En primer lugar, vos tenés 134, siempre, perdón, vos siempre estás tratando de validar todo el tiempo va cambiando la cantidad de afiliados. Vos tenés 134, 150, depende. En miles, de la cantidad, ¿no?, de titulares que ingresen. Claro. Muchas veces hay personas que cambian su estado civil y pueden ingresar a su grupo familiar, ¿me entendés? Claro. Al cónyuge, a los hijos. Claro. Más o menos 130 y pico, miles. 136.000 afiliados. Y con eso, más o menos, ¿no es cierto? Podemos decir más o menos, porque varía. Ahora, y sin embargo, hacen frente a todas las necesidades que tienen los afiliados con lo que tiene de ingreso. Eso es difícil con la situación actual que tenemos. Mira, justamente la obra social tiene un sistema, está basado en un sistema solidario. O sea, todos aportamos. Eso es algo que todavía creo yo que no lo terminan de dimensionar, o sí. Porque hay muchos que opinan y dicen cosas desde el desconocimiento. Las obras sociales provinciales son las únicas que se sostuvieron a lo largo de cualquier crisis que exista en el país. ¿Por qué? Porque garantiza prestación independientemente del pago que aporte. Vos imagínate que un ingreso promedio, per cápita, promedio, que se entienda, es dividir el aporte que hacen todos los trabajadores, que debe estar alrededor de 3.000 millones, lo dividir en los 136, te va a dar un ingreso per cápita de 22.000 pesos, que no me equivoco, es bajísimo. Por eso, claro, vos tenés, por ejemplo, una medicación, por ahí hay medicación que vale 40 millones, hay medicación, protocolos internacionales que son de 154 millones, porque tengo los números frescos. Entonces, si no dimensionamos cómo funciona un sistema de salud y opinamos desde el desconocimiento, estamos equivocando. De hecho, cuando a alguien se le da de baja de la obra social porque cumple su mayoría de edad, por ejemplo, los hijos, claro, y constantemente nos están pidiendo volver, porque no hay sistema, no hay seguro. Vos fíjate lo que vale una prepaga, 150, 200, una obra social sindical, sin ir más lejos, que no te garantiza por prestaciones, porque las sedes se encuentran en Buenos Aires, en otras provincias, y bueno, es todas mucho más las provincias caro. Tienen, claro, sus problemas, sí. Bueno, Claudia, hay muchas preguntas, tenemos preguntas de los de los oyentes, pero nosotros vamos a ir transmitiéndole a usted aquí por mensaje, después la vamos a ir pasándole sí, a nuestros a nuestros oyentes, que tiene que ver con el trato diario. Pero ¿sabe qué? A mí me parece muy bueno esto que hizo usted desde que ingresó. No sé si es un halago, pero esto de ser buscar que se transparente la relación de los con los prestadores, me parece muy bueno, porque siempre están renegando eso los afiliados y terminan siempre perdiendo porque tienen que pagar plus, qué sé yo, postconsulta y todo eso. Estamos siempre en forma constante apoyándolo, digamos, a los afiliados, escuchándolo. Mira, hay mucho para mejorar, Gabriel. Sé que tenemos problemas con algunos o con algunas cosas que estamos cambiando porque queremos llegar a una obra social mucho más eficiente. Se está trabajando. Yo pido mil disculpas si por ahí no sabemos llegar a alguna problemática. A mí, cuando me toca atender el teléfono, atiendo al afiliado, lo resuelvo. Muchas veces tenemos serias dificultades en la comprensión o interpretación de alguna prestación. Pero lo importante es que estamos, y eso es lo más valioso, creo, en cualquier gestión de gobierno. El RENATRE aumenta la prestación por desempleo a 330 mil pesos a partir del 1 de noviembre. Atención a esta información para todos los trabajadores del campo. El RENATRE resolvió un aumento del 10% en los montos de la prestación por desempleo. Esto va a llevar los importes a un máximo de 330 mil pesos y un mínimo de 165 mil pesos. Y esto va a regir a partir del 1 de noviembre. Una decisión que la adoptó el cuerpo directivo en la reunión del 15 de octubre, luego de analizar la situación nacional y también las posibilidades que tiene el organismo para buscar continuar fortaleciendo la cobertura social de trabajadores rurales, aquellos que están en situación de desempleo y que están atravesando una coyuntura complicada en lo familiar. José Boitenco dijo, con este incremento buscamos que la prestación siga siendo un respaldo para los trabajadores rurales y sus familias en situación de desempleo, un aumento que ayuda a cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y trabajadoras rurales, así como también transitar su vuelta al empleo con mayor tranquilidad. Esto lo dijo José Boitenco, presidente del registro. Asimismo, desde el RENATRE se ofrecen capacitaciones que buscan, están orientadas al trabajo en diferentes temáticas, también actualizaciones como por ejemplo sobre la mecanización en tabaco en Salta y Jujuy, en buenas prácticas ganaderas en Misiones, poda en Vir en Mendoza, entre otras, todas focalizadas en los beneficios y buscando beneficiar a todos los trabajadores rurales de la prestación por desempleo. El organismo continúa reforzando el acompañamiento económico a las familias que más lo necesitan y en ese marco la prestación por desempleo aumentó un 65% entre enero y noviembre de este año. Actualmente el monto se ubica en un 2,5% por encima del salario mínimo vital y móvil, que asciende a 322 mil. Por su parte, también Roberto Busser destacó que la medida se enmarca en una administración responsable y planificada de los recursos del organismo que va a permitir garantizar la sustentabilidad del régimen de prestaciones y mantener el equilibrio entre las contribuciones de los empleadores y también los beneficios de los trabajadores. Bueno, si buscan más información sobre este tema, hay un WhatsApp que es el 11-2279-0400 o tienen un 0800 para llamar, es el 0800-777-7366. También en la página renatre.org.ar pueden buscar más información o desde la delegación o agencia o boca de entrega y recepción más cercana. Todos los beneficiarios de la prestación por desempleo incluyen la cobertura médico-asistencial, pago de asignaciones familiares y programas de capacitación y reinserción laboral en todo el país. Las actualizaciones de los montos que reafirman el compromiso de RENATRE con la protección de los trabajadores rurales. Reitero, el teléfono para que puedan comunicarse es el 800-777-7366. Presentamos a la voz del deporte nuestro periodista especializado, Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional en este día jueves con partidos de fútbol que vamos a tener por la tarde. Torneo que organiza la Liga Riojana, categoría reserva. Los chicos van a poder jugar hoy en el Estadio de Vargas. A partir de la hora 19 se van a enfrentar a las argentinas Américo Tesorieri y a la hora 21 aproximadamente Riojano va a enfrentar a Defensores de la Boca. Dos partidos de fútbol para esta tarde noche en el Estadio de Vargas. El sábado, Gabriel, va a estar jugando Rioja Juniors en Aymogasta. Debut de Chacarita, juega de local 5 de la tarde frente a Rioja Juniors. un partido importante para Chacarita y también para Rioja Juniors en este torneo regional de fútbol. En el básquetbol, hoy jueves vamos a tener partidos a la hora 22:15. Vamos a tener un gran duelo en cancha del Pirulo, semana de aniversario para Independiente. El Pirulo recibe a Chamical Basket esta noche 22:15. Y volviendo al fútbol, los hinchas de River, la filial a cargo de Matías Troncoso, aquí en La Rioja, preparando el viaje a Córdoba. Mañana van a estar viajando los hinchas riojanos, los hinchas de River a Córdoba, porque va a jugar mañana viernes el partido semifinal de Copa Argentina frente a Independiente de Mendoza. Le mando un abrazo, Gabriel, y vamos a volver mañana con toda la agenda deportiva. Habrá deportes tanto hoy, mañana y el día sábado. Un abrazo, saludo para todos. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias Noti 645. Gracias al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, también al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en la voz del deporte Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos encuentran a través de la red YouTube, en Spotify y en archive.org. Volveremos mañana, si Dios así lo permite, a la misma hora, como siempre, minutos antes de las 7 de la mañana. Será hasta entonces.